Hay mucha gente de la oposición que dice que el ciclo kirchnerista empieza a su declinación. O sea, Macri tal vez haya sido el más duro en este sentido. ¿Vos cómo lo ves eso? La verdad es que yo creo que habrá que ver el resultado de las elecciones, porque la verdad que aquí en Argentina también la oposición siempre anuncia y anuncia las peores catástrofes, y creo que lo que hay que discutir no son las catástrofes por venir, sino las propuestas que cada uno tiene para afrontar los problemas que los argentinos tenemos en áreas como la salud, la educación, uh-huh, la seguridad, y esto es lo que los ciudadanos esperan y ver y esperan que se confronten ideas y no muchas veces acusaciones, agravios. Y esa oposición también que le hace tan mucho mal a la Argentina, ¿no? Que yo digo la oposición que trabaja como un reflejo, es decir, si el gobierno hace A, la oposición sostiene B. Y la verdad que eso no es bueno y no hace tampoco a recrear o profundizar la democracia en la Argentina. ¿Te parece que esta oposición es distinta a oposiciones anteriores en la que vos has formado parte? Y yo creo que sí, porque me parece que antes, o por lo menos yo cuando estuve en la oposición, siempre lo que traté fue de discutir ideas, de discutir proyectos y de discutir con información, no de hacer oposición por oposición misma. Sin duda, también hay un juego que es el de la oposición, que por supuesto, que como la palabra lo dice, es oponerse a lo que el Ejecutivo hace, pero oponerse en base a un proyecto, ¿no? En base, digamos, yo creo que creo más en una oposición que apoye lo que cree que esté bien y que discuta lo que crea que está mal o que tenga como un proyecto superador. Ahora, me parece que una oposición que siempre todo está mal, e incluso a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, con el tema de la recuperación de los aportes jubilatorios, muchas personas, muchos dirigentes políticos, que como yo han sostenido durante años que había que terminar con ese perverso sistema que había impuesto Cavallo de privatización de las jubilaciones, luego cuando llegó el momento de poder apoyar lo que siempre se había sostenido, votaron en contra. Eso me parece por lo menos contradictorio.